preparados ya para tener un encuentro esclarecedor, seguramente, que nos va a aportar una buena mirada de un lugar de la patria que está en nuestro corazón y del que siempre queremos saber algo. Y hoy estamos en contacto con el cacique Isaías Fernández Quebracho. Buenas tardes, don Isaías. Juan Pablo Bertolini lo saluda. Sí, buenas tardes. Saluda el cacique Isaías, ¿no? Señor Fernández, de aquí de la provincia de Salta, localidad Tartagal. Localidad Tartagal, y usted, sí. Isaías, usted sí. Es cacique de la comunidad del Quebracho. Sí, con el Quebracho, que está la ruta 86. Muy bien, muy bien. Hemos tenido por ahí algunas noticias últimamente de alguna protesta que tuvieron que hacer. Y siempre está el comportamiento bastante duro de las autoridades de la provincia. Don Isaías, ¿nos puede contar cómo es la realidad en la provincia de Salta y sobre todo en la zona de Tartagal? Porque a la policía le han soltado la mano, parece, ¿no? Sí. Sí, para comentar la situación, el problema que hay en esta zona que estamos, es muy, muy amplio, ¿no? Son cosas que no es de ahora, sino viene de hace muchos años, que nosotros como pueblo indígena, pueblo originario, nunca hemos sido escuchados a través de las autoridades, ¿no? Políticos, instituciones que nos representan. Solo hay veces cuando nos habla, nos dice que nos organicemos. Y creo que entiendo que cuando te dicen así porque no hacen valer tu comunidad o tu personalidad como autoridad de la comunidad, ¿no? Como cacique. ¿Por qué cree, don Isaías, por qué cree que esto es así, siendo que hay muchas instituciones, muchos estamentos del Estado que están para escuchar a la comunidad, que están para escuchar a los representantes de cada comunidad? ¿Por qué cree que es así este oído sordo para las voces que tienen que reclamar por los derechos de las comunidades, Isaías? Bueno, claro, así como te digo, por ejemplo, aquí cuando planteamos o decimos, tiramos una propuesta hacia el gobierno, sea municipal, sea de la provincia o nacional, da lo mismo, por ahí como que una respuesta discriminatoria, ¿no? Puedo decir. A través de las autoridades, ¿no? Que conduce en cada por ahí como nación, como provincia, como municipio, nunca te da una respuesta o te da un por ahí te dice bueno te vamos a acompañar o te vamos a asesorar. Solamente dice aquí no hay nada directamente, ellos siempre dicen, ¿no? Así. Y bueno, ese es el problema que hay por ahí aquí en el territorio, ¿no? Que estamos aquí en esta zona, hasta día de hoy no hay respuesta, ¿no? Ese punto principal para nosotros como pueblo originario, ¿no? Tema de territorio, tema de tierra, que seamos reconocidos, seamos tengamos participación, ¿no? Claro, claro. En la política, en todo, ¿no? Casi por ahí no somos discriminados porque siempre ellos dicen que no estamos capacitados para conducir, para hacer una cosa, algo así. No hay verdaderamente, don Isaías, un reconocimiento del Estado de la potestad de los representantes de las comunidades, ni tampoco de los derechos de las comunidades. Claro, claro, así. Esto sí. Viene de larga data, don Isaías. Sí. Pero ahora sí, viene de años. Para colmo, digo, de esta situación que se repite y que se ha transformado, ha tenido muchas formas con quitarle tierras a las comunidades, negarle derechos también a los niños y a las niñas de la comunidad huichi, como por ejemplo cuando les han sacado el centro de recuperación nutricional ahí en Tartagal. Y tantas otras formas de desprecio y de ignorar los derechos de la comunidad. Isaías, quería preguntarle yo, ahora con esto del coronavirus y de la pandemia, ¿ha cambiado algo? ¿Ha llegado una ayuda, una mínima muestra del Estado de preocupación por los derechos de ustedes? ¿Ha llegado alguna forma de ayuda alimentaria? ¿Algún programa se ha acercado a ustedes como comunidad, don Isaías, en este tiempo de la pandemia? Creo que no, hasta el momento no hay, como te digo, como vos decís, no estamos reconocidos, no estamos incluidos en el sistema, por ahí puedo decir. Con este protocolo que ellos dicen de este coronavirus, por ahí cuando, por ejemplo, aquí en Tartagal hay un protocolo que ellos manejan en el municipio, pero dentro de ese protocolo no estamos incluidos como pueblos indígenas, como pueblos originarios, solamente ellos, la ciudad, el pueblo. Y nosotros allá, otro lado, como que no existimos. Tema del alimento, tema de las ayudas, que nosotros no pedimos plata por ahí el Estado, sino que nos acompañe. Por ahí tema del alimento para los chicos es fundamental, para los ancianos. Por ahí, si dice, bueno, esto, vamos a trabajar juntos, no hay ese acuerdo. Y dice, bueno, vamos a trabajar así, vamos a llevar alimento, pero para hacer un comedor comunitario, para que toda la familia de la comunidad participen o compartan en conjunto. No hay eso. No hay, hasta día de hoy no vemos nada del Estado. La situación está peor. Las comunidades, como sea, están sobreviviendo, haciendo trabajito. Algunos ahora están haciendo una huerta, un cerco para sembrar algo. Porque vamos a la municipalidad y no hay nada. Pedimos una cosa y dice no hay, porque no hay presupuesto todavía con este coronavirus, la suba de los alimentos, todas esas cosas incluidas, todos los problemas. Que nosotros estamos peor, estamos aislados de todo. Cuando nos ves por ahí, si vos querés acercarte a un súper, comprar alguito, no nadie te mira y nadie te colabora, pues, en esta situación, ¿no? Y a nivel agua, don Isaías, le estaba por preguntar si cómo estaban en la comunidad Quebracho con el tema agua. ¿Tienen agua? ¿Tienen algún pozo? ¿Consiguen? ¿Es fácil? El agua estamos... hay una conexión que... un ducto que va hacia Ruta 86, pero en la noche ahí se corta, en el día también, por ahí... tenemos algo para reservar, le reservamos agua para que no nos falte el agua. Pero todo problema ese hay, problema del agua, del alimento. El municipio no ayuda, no colabora. Las comunidades no hay un acompañamiento, no hay un acuerdo entre comunidades, no hay. La verdad, Isaías, que es durísimo lo que nos cuenta, es muy, sí, muy duro, y no alcanzamos a entender por qué, sí, los estados, tanto municipal como el provincial o el nacional incluso, no se encargan, sí, de darle algunita de esas ayudas o de esas soluciones que está necesitando, sí, la comunidad. ¿Qué es lo que hay del otro lado, Isaías? ¿Hay muchos intereses económicos para sacar, sí, a las comunidades de sus territorios? ¿Qué es lo que está pasando realmente en Salta? Creo que hay un interés de toda esta cosa. Hay un interés político. Cuando se acercan las elecciones, recién aparecen. Proponen algo, pero cuando asumen se olvida. Cuando ayudamos a un político para que asuma, nos sale que cuando asume su poder un diputado, sea concejal, lo que hace cuando asume, agarra territorio indígena y empieza a comprar al gobierno. Eso es lo que nosotros estamos viendo y viviendo, la realidad aquí en Cartagena. Mientras tanto, el Estado como tal, Isaías, mientras tanto, nunca aparece si no es para esta época, digamos, de las, sí, elecciones nomás, cuando hay, sí, campaña. Sí. Sí, cuando hay campaña, por eso. Dígame, Isaías, ¿han estado haciendo algún reclamo en la ruta ustedes de la comunidad de Quebracho, o se trataba de otras comunidades? Lo que yo me he enterado, que no tengo exactamente, sí, la información, Isaías. Sí, de otras comunidades, pero mismos sectores son de Ruta 86, que es el mismo problema, casi todo, tema de agua, del alimento. Pero creo que hasta el día de hoy no hay respuesta. Lo que hicieron los hermanos de otra comunidad sigue con problema de agua. Y además, Isaías, se le agrega también de vez en cuando algún garrotazo de la policía. Sí. Está medio suelta la, sí, correa de la policía en la provincia de Salta, ¿no, Isaías? Sí, así. Nosotros año pasado hemos pasado un problema grande también, cuando hemos reclamado al municipio, al intendente, y de último nos metieron preso porque estábamos manifestando para que nos dé trabajo, ¿no?, para las comunidades. Y la policía vino y nos metieron preso, nos reprimieron hasta que nos metieron preso. Eso es lo que hemos ganado. Así que no se puede hacer nada. ¿Se siente desalentado, Isaías? Sí, hay veces uno se cansa. Pero vamos a seguir con esta postura, con esta decisión de luchar hasta el último. La verdad es que lo entendemos totalmente, Isaías, el cansancio, sí, y no conseguir, sí, ninguna respuesta, no, sí, conseguir soluciones, es totalmente desalentador. Don Isaías, sí, pero le pedimos desde acá, es una voz chiquitita, muy humildemente, que todavía conserven algo de fe y que, sí, y que esa energía que han estado invirtiendo como comunidad, don Isaías, sí, esa fuerza, sí, en algún momento va a tener una devolución. Esto se, sí, tiene que poder revertir. Y nosotros, sí, queríamos charlar con usted un ratito para que nuestra audiencia se entere, se enteren, claro, también, sí, los representantes políticos de, sí, algunos sectores en La Pampa, para que, sí, también tengan una mirada sobre lo que está pasando allá y tanta, ajá, necesidad que hay que corregir, que hay que sanear, sí, que hay que salvar. Esta situación, sí, no puede seguir así sin garantizársele ningún derecho a una persona, sí, más de las comunidades. Sí. La verdad es que es tranquilizador también escucharlo, don Isaías, que usted, sí, parece una persona muy moderada y también con cierto recorrido, digamos, sí, con cierta experiencia. Pero la verdad es que me gustaría pedirle que no me baje los brazos, don Isaías, la verdad. Sí, sí, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir, bueno, hasta que un día el gobierno nos conteste o nos dé una respuesta en todas las cosas que estamos reclamando. Todas y cada una, don Isaías, sí, todas, sí, y cada una. La verdad es que, sí, entendemos que en el hilo de su voz está el pulso de la vida de cada una de las personas de su comunidad, y le quiero mandar, sí, un abrazo, don Isaías, a usted, sí, y a cada una de sus compañeras y compañeros. Bueno, gracias. Gracias a la audiencia también. Desde aquí, saludos a todos, ¿no? Los hermanos que están ahí en sur también. Bueno, mandar saludos, un abrazo también. Gracias, don Isaías, uh-huh, y un abrazo para usted y para su gente. Diga, de acá de La Pampa... Bueno. Hay algunos y algunas que estamos pensándolos, que los tenemos en el corazón y que, uh-huh, queremos que se conozca esta situación para que se revierta. Sí, bueno, eso nomás. Sí, señor. Gracias Chao. A usted, Isaías. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí está la voz